Los originales de futuras copias. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche en que salimos? Bajo palabra. Mira dónde fuiste a parar. Cumbia rapera. A parar a la comisaría. Ya dan que hablar.